Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra Ana Ayala, quien es presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Rucahuey y también integrante del grupo de vecines autoconvocados de San Martín de los Andes. Muy buenos días, Ana, ¿cómo te va? Gracias por la espera. Hola, Laura. Bueno, buenos días a tu equipo y a toda la audiencia. Gracias por la invitación. Bueno, Ana, ¿cómo están las juntas vecinales? ¿Cómo la ves en las juntas vecinales en San Martín de los Andes? Pasando por la tuya, la que conformás, la del barrio Rucahuey, yo decía que es una de las primeras organizaciones que uno se da, ¿no?, en el lugar donde vive, ¿no?, para mejorarlo junto a otros y otras. Sí, mira, lo que venimos viendo es que está bastante como abandonada el tema, ya que en San Martín de los Andes hay 28 juntas reconocidas por el municipio, pero son solamente 8 las que están activas. Mira, el número es totalmente diferente, ¿no? Muy muy poca. ¿Si esto se sabe por qué? Y yo creo que es, te digo personalmente, por la poca respuesta que hay de parte del Ejecutivo. El vecino se cansa y termina alejándose, viste, que uno en una junta vecinal tiene que gestionar, tiene que, bueno, que tratar de lograr ciertas cosas para el barrio, pero la poca respuesta que nos da el Ejecutivo a lo largo de estos años, porque no es la primera vez que yo, por ejemplo, de mi parte, presido la junta vecinal, esta es mi segunda gestión, y a lo largo de los años no hemos tenido respuesta. De mi forma de ver las cosas, es más que nada eso, el vecino se cansa de la no respuesta y no quiere seguir participando. Además de la convocatoria, ¿no?, que tiene que hacer el municipio para conformar una junta vecinal, llamar a vecinos a conformar las listas, después garantizar las elecciones, también está esto del Consejo de Juntas Vecinales, donde las juntas vecinales deben juntarse, hay lineamientos para hacer. ¿Vos estás propuesta por las juntas vecinales que están en funcionamiento para conformar ese Consejo de Juntas Vecinales, no? Bueno, te cuento un poquito. A ver, dale. Nosotros somos un grupo de vecinos autoconvocados, somos más de 30 personas de distintas juntas vecinales que están conformadas. Algunos son representantes de barrios de que su junta están acéfalas y otros son representantes de barrios que nunca tuvieron una junta vecinal. Empezamos, bueno, a convocarnos, a contarnos nuestras falencias de todos los barrios. Terminamos decididos todos en reunirnos por esto, por la poca preocupación del Ejecutivo ante las petitorias de las juntas vecinales. Nos reunimos una vez por semana, tuvimos la banca del vecino el 11 de mayo, de la cual se habló tres puntos importantes, que primero es esto de la conformación del Consejo de Juntas Vecinales. El segundo punto que se habló fue la regularización de los fondos que el municipio le debe a las juntas vecinales que están activas y, bueno, y esto, de que se puedan formar las nuevas juntas vecinales de los barrios que no tienen. Te decía hace un ratito que además de conformar esto, ¿no?, que tiene que estar impulsado porque la normativa, la ordenanza de juntas vecinales tiene una cantidad de tiempo para conformarlas, también el municipio debe tener, tiene unos deberes con las juntas vecinales, que es el mantenimiento de, no de la junta, sino donde esté, para que se puedan realizar reuniones, que siga funcionando. ¿Eso el municipio lo está haciendo? Te digo la verdad, sinceramente, no. Ajá. No. Por eso nosotros hacemos mucho hincapié en el Consejo de Juntas Vecinales, porque este tiene el objetivo de articular los intereses y fortalecer la capacidad de la comunidad, ¿no?, de las juntas vecinales. Tiene mucho, mucho peso el Consejo, porque tiene la obligación y la responsabilidad de prestar asesoramiento a las juntas vecinales. Así que es muy importante esto. Por eso estamos pidiendo que se active, porque estuvo activo en el 2012, pero después ya quedó acéfala de nuevo. Así que por eso pedimos e invitamos a los vecinos este sábado, bien, este 3 de junio a las 16 horas en el barrio Rucahué. Uh-huh. Invitamos a todos los vecinos, presidentes de barrio, representantes de barrios, de comisiones acéfalas y, bueno, integrantes de representantes, perdón, de barrios, uh-huh, que no tienen su comisión, a que puedan formar parte de esto, porque es muy importante, uh-huh, porque también tiene la responsabilidad de, bueno, de, además de prestar asesoramiento, podemos hacer charlas informativas, uh-huh, programas de recreación, deporte, educación, salud, seguridad, es todo lo que necesita San Martín. Tal cual. Todo eso pasa por el Consejo de Juntas. Uh-huh. No solamente eso, algo que no es menos, es que puede participar en el COPE. Uh-huh. Así que es muy... El Consejo de Planificación Estratégica. Sí. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos, así que fíjate vos. Uh-huh. Porque después las barriadas quedan donde está porque no hay una planificación adecuada. Uy, no hay gas justamente en este lugar, 5 años para... Claro. No, están alrededor del basurero, el ex vertedero. Y bueno, era el lugar que conseguimos, ¿no? Tiene que ver con la planificación, claro, y la, claro, acción del COPE, ¿no? Claro. Y también que se hacen un montón de obras que incluye todo el pueblo, todo San Martín, y nosotros no estamos ni enterados en qué se ocupó el presupuesto que había, claro, cuáles son las obras que se iban a hacer, uh-huh, o sea, no se le informa al vecino. Uh-huh. Por eso es importante, y vuelvo a repetirlo, el Consejo de Juntas Vecinales. Y viste, la unión hace la fuerza, sí, dicen, ¿no? Sí. Para las juntas, entonces esta reunión es para las juntas conformadas, que puedan ir con representantes. Sí. Y para aquellas o aquel vecino o vecina que viva en un barrio que la junta vecinal todavía no ha sido convocada, claro, para elecciones, o ¿no? Que ha quedado acéfala. O esa, sí, sí, sí. Exactamente. Sí. Bueno, Ana, veremos después cómo resultó esta reunión. Es el próximo sábado a las 4, ¿no? Sábado a las 16 horas en la junta vecinal de Rucahué. Bien, bien, ahí estaremos. Así que seguramente la semana que viene les estaremos llamando para ver cómo estuvo la reunión y cómo se sigue. Bueno, dale. ¿Listo? Dale. Bueno, muchísimas gracias, Ana, gracias por tu a tiempo. Gracias a ustedes por darnos este espacio. Por favor, hasta luego. Chao, hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.